Conrad, no pienses más. Sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Seguido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No se puede seguir teniendo jueces perseguidos por el gobierno. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Para las próximas elecciones hay 6 listas. Pero solo el Frente de Izquierda defiende a los trabajadores. Los empresarios que piden más ajuste y devaluación tienen sus candidatos. Scioli, Macri y Massa. Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137. Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Si votás por tus ideales, ya ganaste. Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.531. Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Espacio cedido al Frente para la Victoria. La Argentina necesita de vos. Y de vos. Y de vos. Y de vos también. La Argentina necesitaba de los derechos humanos. Y ahora vamos por muchos más derechos. Para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Argentina necesitaba que nos escuchemos. Y escucharnos. ¿Escuchaste? Escucharnos. Argentina necesitaba de justicia y justicia social. Cada vez más justicia. En vos está la B de la victoria. La victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531. Para que puedas tener tu casa, lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Los especuladores inmobiliarios que construyen barrios privados y hacen negociados con el Estado ya tienen sus candidatos. Nosotros, la izquierda, proponemos luchar por un plan de viviendas para las 3 millones de familias que viven en forma precaria. Financiado con impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Del Caño, presidente. Breckman, vice. Lista 137. Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En vos está la B de la victoria. La victoria de todos. Que es la del desarrollo argentino. Lista 502, Frente para la Victoria. Parlamentario del Mercosur por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela Carla Cerruti. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Si tenés un comercio, anuncia en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. El año año pasado abrimos la puerta, esta vez el arte emergente ya está entre nosotros. Andre Gráfica, el lugar a donde el arte emergente tiene un espacio. Sábado de 18 a 20 horas por Radio Gráfica, FM 89.3. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radio Gráfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, neurasténico y cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá bronca, crisis y hambre, que el que compra 10 de fiambre, hoy se lastra hasta el violín, hoy se vive de prepo. Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radio Gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Son las 8:37 de la mañana de hoy, sábado 3 de octubre del año 2015, comenzando nuestro programa de octubre con la conmemoración de los 70 años de la mayor gesta del pueblo argentino, que fue el 17 de octubre de 1945. Casualmente, 2 sábados para adelante, nuestro programa se emitirá el 17 de octubre del 2015, justamente a los 70 años. Vamos a hacer durante todo este mes programas recordatorios con algunos testigos presenciales de aquella movilización popular, y también con algunos analistas del peronismo y de fuera del peronismo que nos van a comentar el significado del 17 de octubre para la historia argentina en general. En esa línea estamos musicalizando el programa con tanguitos, como siempre en la primera media hora, que tienen que ver con cómo describían los artistas, los autores, los compositores en la década del 30, a partir de la caída de Yrigoyen, el sentimiento popular. Así escuchábamos en el fin del bloque anterior Cambalache, interpretado por Tita Merelo, una de nuestras cantantes de cabecera, con letra y música de Enrique Santos Discépolo, que es quizá el tango más conocido, que carga esa fuerte ironía y esa descripción de la época como solo Discépolo lo podía hacer. Y ahora escuchábamos a un joven Alberto Castillo con la orquesta de Alfredo de Angelis, interpretando Al mundo le falta un tornillo, que también es un tema que refleja muy bien la época. Para reflejarla cabalmente, vamos a hacer una serie de entrevistas en este mes que nos van a ayudar a la comprensión de ese episodio, sobre todo para las nuevas generaciones que viven otra época, otra aurora, como se dice en algún tango por ahí también. Así que en esa línea vamos a empezar por el día de hoy, pero con un significado especial. El próximo miércoles 7 de octubre se va a realizar un homenaje al coronel Bernardo Alberti. Lo digo con énfasis el grado militar, porque le fue asignado en el año 2006 por la presidenta Cristina. Y para contarnos por qué se hace un homenaje el 7 de octubre, aquí cerquita, en el denominado Barracas al Sur, en la época, hoy conocido como Partido de Avellaneda o Ciudad de Avellaneda, se va a realizar un homenaje, y vamos a hablar con una persona que tiene una directa relación con el homenajeado, que es el hijo de Bernardo, que se llama igual que el padre, Bernardo Alberti, y que lo tenemos en línea. Buen día, ¿cómo te va, Bernardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Decime, Bernal, primera pregunta que te hago. Yo sé que tu viejo había nacido en Avellaneda el 17 de noviembre, puede ser, de 1918. 17 de noviembre de 1918. Te corrijo una cosa. El grado se lo da Néstor Kirchner. Ah, Néstor, No Cristina. Sí, señor, porque fue en 2006, claro. Exacto. Estaba en ejercicio de la presidencia Néstor Kirchner. Me corrijo, sí, señor. ¿Por qué en ese lugar de Avellaneda, la calle 12 de octubre? Reiterame para afianzar la cita. Bueno, 12 de octubre y Ameguino uh-huh. es la casa a donde vivió mi padre de joven. Uh-huh. Ahí nació uh-huh. ese 17 de noviembre de 1918. Uh-huh. Vos fijate, un día emblemático también. Sí, señor. 17 de noviembre. El día del militante. Regresaba el general Perón. Uh-huh. Bueno, mi padre fue un brillante oficial del ejército sanmartiniano, fue abanderado del colegio militar, uh-huh. Un brillante oficial. Y a comienzos del año 40, de octubre del año 45, cuando el entonces coronel Perón fue destituido y encarcelado, mi padre, joven oficial de 26 años, salió en su defensa, intentó sublevar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, falló en su intento. Estamos hablando de los días previos al 17 de octubre de 1945. De los días previos, te estoy hablando del 15 de octubre, del uh-huh. 15 de octubre de 1945. Fue arrestado en Campo de Mayo, acusado de promover la insubordinación de la Escuela de Infantería, y fue con el levantamiento popular del 17 de octubre que mi padre recupera su libertad y su empleo. Uh-huh. Y por supuesto el general Perón es liberado por el avance del pueblo, ¿no? Y durante el periodo de gobierno de Perón, siguió su carrera militar, tu viejo. Exacto. Uh-huh. En el año 1954, sí, con el grado de mayor, uh-huh. el general Perón lo designa su edecán militar. Uh-huh. Te hago un comentario a propósito de eso. ¿Se está por nombrar general a una edecana de la presidenta Cristina? Exacto, uh-huh. exacto, sí, sí, la generala de apellido Panza. Sí, señor. Bueno, Cristina... era un deseo que antes de terminar su gestión uh-huh. Haya una generala dentro de las filas del ejército, que sí. me parece perfecto. Sí, señor. Bueno, te sigo relatando. En el 54, Perón lo designa su edecán militar, y el 16 de junio del 55... cuando la aviación naval bombardea el centro de Buenos Aires y ataca la casa de gobierno con el propósito de asesinar a Perón, uh-huh. mi padre fue uno de los que encabezó la defensa de la casa de gobierno. Uh-huh. En septiembre, al producirse el nuevo y definitivo levantamiento, se entablan los primeros combates entre los leales y los rebeldes. Mi padre era partidario de resistir hasta las últimas consecuencias uh-huh. y se lo hace saber insistentemente a Perón. Hay una carta del año 57 uh-huh. a donde en una parte le dice: y vaya a saber cuántas vidas nos va a costar sacar a estos sátrapas del poder. Parece premonitorio esas palabras. Tu padre se carteaba bastante con el general Perón, ¿no? Exacto. Mi padre tuvo durante un carteo formidable de cartas hasta el 72, uh-huh. hasta el 30 de octubre del 72, que le manda su última carta. Vos fíjate que tanto la primera como la segunda, la última carta, son cartas muy duras, no duras, muy, muy, muy claras, muy uh-huh. de un hombre que intentaba darle consejos a Perón desde el sitio, desde el suelo argentino. Uh-huh. Y en esa carta del 30 de octubre del 72, a 17 días del retorno, le dice: general, no venga. Uh-huh. Porque usted viene en unas condiciones que no son las deseables. No sé si es duro, pero es muy revelador. Es muy revelador, y era de vamos a decir, de muy buena leche. Uh-huh. O sea, mi padre tenía dos generales que admiraba. Uh-huh. A la par, San Martín y Perón. Entonces, todos sus informes eran informes muy claros, para que no le hagan meter la pata a Perón, porque evidentemente la lejanía de 17.000 kilómetros de distancia en su exilio de Madrid, por